Por ejemplo, yo podría poner de mi caso particular un ejemplo de cómo fue que yo di con esta línea de trabajo del TMT. Y yo digo que fue como un serendipity, porque realmente yo no estaba buscando una información sobre eso, sino que de la vida cotidiana yo observaba que las personas les costaba mucho concluir una tarea, ¿no? Y de mi vida personal tuve una experiencia de alguien muy allegado a mi vida que le costó muchísimo y lo intentó muchas veces terminar su trabajo de grado. Y yo siempre me preguntaba el por qué. Ahí hay otro buen tip. Preguntarse sobre el porqué de las cosas, por qué ocurren las cosas. Y si nosotros no encontramos una respuesta razonable, es ahí un problema a ser investigado, digo yo, o por lo menos para analizarlo, un reto para nosotros. Yo me preguntaba sobre eso. Bueno, eso quedó ahí en mi mente hasta que yo estaba realizando un trabajo sobre el rendimiento. Siempre me interesó mucho el porqué algunas personas rendían más que otras, pero en el ámbito académico, en sus notas, porque algunas personas llegaban a niveles de la universidad y otras no, y todo eso relacionado con habilidades intelectuales, pensaba yo, ¿no? Entonces, como yo seguía trabajando sobre eso, que yo quería ayudar a las personas a que mejoraran su rendimiento y pudieran ser mejores personas, un poco lo que tú decías hace un rato, pues que era como mi interés en contribuir, en ayudar. Entonces, bueno, yo realicé un trabajo de investigación de rendimiento y me encontré con un hallazgo, ¿no? Porque fue un hallazgo que yo no lo estaba buscando, que me di cuenta que muchas personas culminaban todas las asignaturas de la carrera y no se graduaban. Y ahí fue que yo dije, caramba, en base a esta observación, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué cosa tan extraña? Es algo así como que es otro tip, ¿no? Que cuando algo no es como un patrón fijo, sino que hay algo como una variable ahí que cambia, hay un salto, ¿no? Una cosa ahí como que nos llama la atención. Entonces, qué raro que la gente llegue hasta el final del camino y no quiera llegar al final del camino. Y no quiera llegar al final del camino, pues, y que le falta, aparentemente le falta un pedacito, pues le falta un saltico y no llegó. Y por ahí empecé yo a pensar por qué ocurre eso. Y eso me di cuenta yo que sucedía en la carrera de psicología. Entonces yo me apliqué la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Pero me dije, ¿y eso ocurrirá en otros ambientes? O sea, era un problema nada más de la gente de psicología. Y ahí empecé a buscar información y datos acerca de si este problema se repetía en otros contextos. Cuando me di cuenta que sí, que era un problema que se repetía en otros contextos, en otras carreras, después fui a otras universidades. Y dije, ¿será nada más que un problema de la Universidad Central? No, me di cuenta que es un problema común en otras universidades. Y de allí fui saltando y saltando hasta encontrar, he aquí, un problema que puede ser generalizado, que puede ser, que tengo datos que pueden comprobar que ya eso es una investigación. Llegar a comprobar de alguna manera que una observación individual puede convertirse en general. Y ahí salté pues entonces a preguntarme, ¿y por qué ocurre esto? Y comenzó entonces todo la segunda etapa del trabajo, que era averiguar, a plantear mi hipótesis, explicaciones de por qué las personas tenían dificultades. Y ahí surgió pues toda la definición del síndrome TMI, todo menos investigación, y todas esas dificultades que yo planteé como hipótesis. Y bueno, ya la tercera etapa es ver, bueno, ¿cómo yo puedo resolver eso? Como tú dijiste, pues, sigue quedando en uno el deseo de contribuir, de ayudar, de apoyar a la gente que está sufriendo, pero la gente que está teniendo problemas, y a las instituciones que no están teniendo una productividad, pues.